mañana dichosa pensé, un sendero, un palomo y el sol, y ese banco de ayer despertó. Hoy de nuevo ella va a venir, ay, dulce encuentro me trae otra vez, su inocencia, su todo, todo termina aquí. Y se fue sola caminando por la plaza. Lloraba sola, pero no me dijo nada. Y se fue sola caminando por la plaza. Lloraba sola, pero no me dijo nada. Ay, qué mañana dichosa soñé, guarda el árbol dos letras de amor, y en el pasto una rosa su piel, hoy de nuevo ella va a venir, ay, juega el viento en su cuna de abril, y es la vida que hoy vuelve a nacer. Más de pronto mi mano tomó y me dijo que no, este amor no ha de ser, todo, todo termina aquí. Y se fue sola caminando por la plaza, lloraba sola pero no me dijo nada. Y esa mañana de otoño, la esperé como siempre en la plaza. Nuestra plaza, la que supo de nuestro más de un año, de nuestro cotidiano reír y llorar, de su boca en la mía, de aquel viento en su pelo, de esa luna en sus ojos, de tantas horas felices, de tantas horas de amor. Y esa mañana de otoño, se fue para siempre, sin decirme ¿por qué? ¿Por qué? Y se fue sola caminando.